todos la miran al pasar. Saben que su boca es una fruta que provoca y con un besito a todos hace soñar. Siempre se menea, mueve las caderas, ven lo que cosí llega a pasar. Gelatina, eso parece cuando ella camina. Se ve tan dulce, rica que la quiero, yo la quiero devorar. Gelatina, me vuelve loco su andar, me domina. Mueve su cuerpo como gelatina, mueve, mueve sin parar. Sabe que bonita que su caminar excita. Por eso que todos la miran al pasar. Saben que su boca es una fruta que provoca y con un besito a todos hace soñar. Siempre se menea, mueve las caderas, en lo que cosí llega a pasar. Gelatina, eso parece cuando ella camina. Se ve tan dulce, rica que la quiero, yo la quiero devorar. Gelatina, me vuelve loco su andar, me domina. Mueve su cuerpo como gelatina, mueve, mueve sin parar. Mueve, mueve sin parar. Gelatina, eso parece cuando ella camina. Se ve tan dulce, rica que la.